Lo que pasa es que se quieren robar todo. Estos tipos van por la casa. Sí, se quieren quedar con los medios. ¿Seguridad? ¿Qué quieres? ¿Con esta yegua? ¡Seguridad! Aquí comienza Nota Esocera, la versión radial de la agencia de noticias Paco Urondo. Buenas noches, bienvenidos Basta de Sonceras, a su último programa del año. ¿Cómo les va? Espero que bien. ¿Cómo andas, Victoria? Muy bien, Juan, ¿cómo te va? Bien. Un fin de año me parecía que iba a venir tranquilo, y ayer tuvimos una noticia ahí que nos exasperó un poquito a varios. Hoy tuvimos la conferencia donde la vimos a Cristina muy entera. En un ratito charlaremos con José Cornejo, que estuvo cubriendo para la agencia ahí la conferencia de prensa que dio de Cristina. Os contaré un par de detalles de lo que pasó ahí. Pero bueno, siempre me parece que estamos tranquilos, pasa algo. Son momentos muy intensos, realmente. Sí, que nos tienen ahí, tocando los talones. Sí, es una época muy intensa, evidentemente. Sí. Bueno, esto es Basta de Sonceras, es el programa radial de la agencia Paco Urondo. La agencia se encuentra en www.agenciapacourondo.com.ar. Y se puede escuchar también online en www.radiocaseros.com.ar. Pueden llamar al 4716-2067 o al 4716-2567 para dejar mensajes, o directamente por mensaje texto al 1565660915. Mensajes hoy podría llegar a ser, está terminando el año, sí, más allá de la evaluación que hagamos nosotros dentro de un rato, a ustedes, ¿qué le parece? ¿Cuál fue el tema del año? La verdad que pasaron muchísimas cosas. Fue un año muy intenso para todos lados. Pero bueno, si nos llaman, nos dejan sus últimos tres números ahora por un sorteo y bueno, nos cuentan eso, ¿no? ¿Qué les parece que fue el hecho del año, al menos? Lo más relevante. Y si dejan sus tres últimos números del DNI, concursan por... Otro ejemplar de la revista El Tripero, de historieta, así que bueno... Habíamos contado, es una revista de historieta nacional que circuló a fines de los años 90 y al principio del 2000. Y este es otro ejemplar, el número 10, digamos. Quedan muy pocos ejemplares. Muy bien. Bueno, charlaremos también dentro de un rato con una historiadora sobre la guerra del Paraguay, a raíz de las menciones que viene haciendo Cristina, ese hecho tan trascendental, la guerra de la triple infamia, ¿no? Así que bueno, eso será otra de las notas. Yo te sigo a todas partes. También tendremos una nota a una entrevista a Lito Fernández, que había quedado pendiente del miércoles pasado. Así que bueno, hoy esperamos encontrarlo a las 11 de la noche. Bueno, muchas notas para terminar el año. Y ahora vamos a escuchar Afrikaana, se llama. Es una banda nueva que la verdad que está muy buena. Tiene mucho ritmo. Bueno, y después seguimos con Basta de Sonceras. Que alguna vez gané. Me fui volando al cielo infinito, me fui volando para no volverte a ver. Qué raro fue aquel invierno, qué raro fue volver a nacer. Y ya no caen más hojas, y ya no es más gris el cielo, y ya no caminas sola por las calles ahora. El reloj y las horas no pasan, es muy temprano porque no salí. Me pongo capa y salgo a esa sombra que alguna vez perdí. Me fui volando al cielo infinito, me fui volando para no volverte a ver. Qué raro fue aquel invierno, qué raro fue volver a nacer. Ya no caen más hojas, más gris el cielo, y ya no caminas sola no caen más hojas, y ya no es más gris el cielo, y ya no caminas sola por las calles ahora. Este proyecto que realmente es increíble porque está transformando al país como nunca en su historia. Estamos enterrando 200 años de fracaso y haciendo nacer una Argentina para todos. Y muchas gracias, Paco Rondo, y a seguir militando que lo necesitamos. Basta de sonceras, una voz nacional y popular. Seguimos en Basta de Sonceras. Les contábamos, ¿no? Ayer fue un día muy especial. Cristina anunció, en realidad el vocero presidencial anunció que iban a tener que operarla, a la compañera Cristina. Y bueno, se supone que va a ser una operación rutinaria. Hoy la vimos en la conferencia de prensa que brindó. Fue, la verdad, muy claro el asunto. Sobre todo la cuestión de cómo se presentó públicamente. La parte muy optimista, muy, muy gracioso varios momentos. Incluso mencionó el problema con esto del Club del Cáncer, ¿no? Que sí. Los que se recuperan del cáncer, con Chávez y demás. Así que, bueno, se la pudo ver bien. Bueno, y una de las cosas que remarcó, que no había sido tan remarcada hasta que ella lo dijo, pero era una casi obviedad, era el asunto de la institucionalidad y el vicepresidente, ¿no? Sí. Porque va a tener que pedir licencia, recordemos, como 20 días, y en ese marco recordó que hubiese pasado si no hubiese estado ahora un vice nuestro, ¿no? Claro. Digamos, directamente. Porque, lógicamente, toda esta discusión que estaba alrededor de la posibilidad de decidir por sí mismo que tenía Cobos, cuando claramente su lugar era parte del Ejecutivo. El mismo proyecto, más claro. Y en un caso así, que por suerte no se vio mientras él estuvo, pero vemos que ante una eventualidad, el peligro de las instituciones que tanto plantean defender ciertos sectores de nuestro marco político, bueno, acá se ve concretamente lo que podría haber pasado, ¿no? Así que, bueno, sirvió como para las dos cosas. Por un lado, demostrar que la presidenta está entera, como siempre. Muy fuerte también. Muy fuerte. Nuevamente sí. Salió ahí los chistes de vudú, ¿no? Como toda una cuestión muy, muy dura. Sí. Pero con mucha presencia. Y al mismo tiempo, la reflexión de lo que va a poder ser a futuro, de lo que puede llegar a ser, ¿no? Así que, bueno, esperamos todos, obviamente, que tenga. Que se mejore y que sea súper rápida mejora. Claro. Ahora. Vamos a hablar con José Cornejo. No sé si nos está escuchando en este momento. ¿Joe, estás escuchando? Sí, los escucho un poquitito bajito. Ah. Bueno, ahí nuestro operador Horacio, que es la cuarta pata de Basta de Sonceras, nos ayuda. Cuarta pata. Sí. Son un cuadrúpedo, un mamífero básico. Un mamífero, un perro, un gato o cualquier otro animal doméstico, ¿no? Pues estamos ahí domesticados. ¿Cómo andas? Bien, muy bien. ¿Ustedes? Bueno, bien. Estaba haciendo una introducción amplia, vos que fuiste testigo de la conferencia, como ver si nos podés contar algún detalle, algo más de lo que pudiste ver ahí. A ver, con respecto a lo que fue hoy la conferencia de Cristina, digo, primero enmarcarla. Sí. Se trató de la firma de un convenio, por lo cual el Estado condonaba una parte de la deuda de las provincias, ¿no? El Estado cubre una parte de la deuda de las provincias. Esto, la abrumadora mayoría de las provincias argentinas, incluso algunas muy industrializadas, como en el caso de Córdoba, tienen enormes problemas financieros. Esto tiene que ver con cierto desorden por parte de las distintas gobernaciones, por un lado, y por otro lado, por cierta imposibilidad de los gobiernos provinciales de cobrar a sus sectores económicamente más prósperos, ¿no? Entonces, en el marco de este acto, que en realidad se firmaba técnicamente con Lorenzino, con el flamante ministro de Economía, había 18 gobernadores, bueno, todo el gabinete, y tenía que ver justo con, lo eligió también Cristina como un momento para explicar ella lo que, bueno, que fue el comunicado que leyó Escocimarro, ¿no? Que, bueno, lo ve casi todo el mundo por televisión, esto que Cristina, bueno, tiene una forma de cáncer, que es un carcinoma en la laringe, y que es una operación proyectada que va a ser operada en 4, ¿es? Que va a entrar en... Sí, el próximo miércoles. ¿Este miércoles? El miércoles que viene, sí. Ah, 3. No, 4. Ah, 4, está bien, entonces está bien, el 4 de enero. Es interesante esto porque el anuncio de Cristina en la práctica terminó siendo también una demostración de fuerza, porque lo que uno veía en ese momento era 18 gobernadores, ¿no? Las provincias son preexistentes de la patria, digo, el poder político son el Senado, por un lado, todo el gabinete nacional, incluyendo una muy preocupada que sería Alicia Kirchner, y además en la primera fila de la línea, el referente de la Cámpora, el Cuervo de la Roque, sí. Guado de Pedro, Julián Álvarez, Mariano Recalde, Axel Kicillof, que también era funcionario de la economía. Sí, muy fuerte los 5 ahí sentados, ¿no? Sí, primera línea, de entrada ellos también parados, es una posición muy muy protagónica, que evidentemente Cristina abrió, digo, eso está predeterminado por el ceremonial, por el protocolo, no es casualidad. Y también, bueno, estaba Sabatella, que también Cristina lo viene, la verdad, lo viene levantando mucho, lo viene apoyando mucho, contra lo que fue en un primer momento una lectura crítica de lo que había sido su performance electoral. Así que ese escenario, ¿no? Un escenario como de mucho poder político, digamos, la fuerza del peronismo, provincial, el gabinete nacional, la juventud, cierta fuerza progresismo, por el sindicalismo, un dato interesante, en clave de leer lo que va a ser de la interna sindical el año que viene, estaba solamente invitado el secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica, la UOM, que es Antonio Caló. Bueno, con este escenario, sí, bueno, después mucho la gente quiso entrar, quería ver a la presidenta, quería apoyarlo, así que la verdad que sí, a mucho calor dentro del Salón de la Mujer, muy abigarrado, estábamos todos. Y entra Cristina, ¿no? Y como muy arriba, me parece que la primera imagen que ella quiso transmitir es mucho optimismo, tranquilidad, bueno, es una operación casi de rutina, ¿no? Sí. Como desalarmando un poco. Sí. Hay que decir también que al haber sido comunicado leído por Escocimarro y sin un informe de prensa, no una bomba mediática, bueno, también había cierta planificación, cierto control sobre lo que podría ser el impacto mediático de esto. La verdad, si me preguntan a mí, yo anoche estuve mirando muchos medios, parece que los medios, incluso los opositores, tomaron con mucha responsabilidad esta situación. Mi lectura es que los medios lo tomaron con bastante responsabilidad, sí. Incluso consultaron a dirigentes opositores que también se expresaron con responsabilidad. Yo creo que... No fue tan morboso al final. No, yo creo que no, ¿eh? No sé ustedes cómo lo vieron. Yo no lo vi morboso. No, lectores de La Nación fue lo único, así que nota de color, que tuvieron que suspender los comentarios, pero eso es casi lógico. En el anonimato de Internet uno ve miserias que creo que la misma gente esa no lo diría... Sí. O en muchos casos no lo diría personalmente. Sí, en perfil, en hacer los comentarios siempre son extremadamente salvajes, digo, en la línea de Viva el Cáncer, que también había sido un grafite anónimo en su momento. Pero me parece que en general yo lo vería con dos cosas. Digo, primero, un lógico respeto por una situación que tiene cierto dramatismo institucional. Uh-huh. Y por otro lado, creo que un sector fuerte de la oposición hizo una relectura de la aplastante victoria de Cristina y cierto comportamiento morboso que había tenido la oposición respecto de la muerte de Kirchner, y que el electorado castigó duramente ese morbo, ¿no? Esa posición de reírse, de subestimar el dolor de la presidenta. Bueno, creo que ahí sí hubo un aprendizaje de la oposición en cuanto a no a ser cuidadoso en sus expresiones. Sí. ¿No? Por un lado, digo, primero el escenario político en el cual Cristina eligió para hablar, Segundo, la posición de optimismo de la presidenta. Tercero, la noche anterior, ahí diacrónicamente, la posición y los medios opositores fueron bastante responsables. Uh-huh. Y bueno, después sí, el discurso de la presidenta, ¿no? Y ahí Cristina, esto muy arriba, con mucho optimismo, haciendo bastante chistes sobre vudú. El manual del buen orador dice que uno cuando va a decir algo serio tiene que abrir con un chiste. Y ahí Cristina abrió planteando esto, que el pobre vudú había pedido la primera semana del año de vacaciones y que se la había concedido, pero bueno, dado que ahora ella se tiene que operar, vudú iba a tener que trabajar, y que lo mismo le había concedido a los ministros, pero dadas las cosas, en solidaridad se iban a tener que quedar con vudú. Y esta es la mala noticia, dijo Cristina, ¿no? La mala noticia acá es que van a tener que trabajar y se perdieron las vacaciones. Sí. Casi como el jefe buena onda que reta a su empleado diciendo, bueno, hay que trabajar, muchachos. Están jodiendo mucho con eso de retar en público, ¿no? Como yo conduzco, después me dicen que... Es como que no reírse también ella misma, la idea de la Cristina autoritaria, mandona, sí, que construyen constantemente los medios, la parodia que ella hace de sí misma. La maestra ciruela, ¿no? Como riéndose. Me parece que hay un poco de eso. Incluso bromeó directamente con los medios, diciendo en algún momento, ya me imagino mañana en letras moldes, Cristina autoritaria, hegemónica, mandó a trabajar a sus ministros. Dijo, ¿no?, la presidenta. Como una parodia un poco de esa construcción que hacen los medios. Acto seguido fue lo que pasó. Pues así titularon Clarín, La Nación, todos. Así fue, efectivamente, pues, ¿sí? O sea, ya hay una especie de... Se retroalimenta el asunto, porque ya se puede leer, obviamente, lo que van a decir. No, muy bien, muy gracioso. Y también demuestra eso, por qué la derrota de los grandes medios opositores, ¿no? La incapacidad de leer algunas ironías finas. Mucha torpeza en el choque. Sí. Bueno, la presidenta ahí, climofobia, así que con lo cual no se cayó en situaciones que por ahí vivimos cuando fue la muerte de Néstor, en situaciones más dramáticas, más tristes. Entonces, muy arriba, la mala noticia es que ahora tiene que trabajar, yo no tengo... Y arrancó una segunda parte muy interesante del discurso que dice, yo no tengo la suerte que tienen otros de irme de vacaciones en un velero por Italia. Haciendo referencia a lo que había sido las vacaciones, las últimas vacaciones de Macri, ¿no? Porque vive de vacaciones. Las últimas, que cuando fue la elección presidencial, Macri estaba en el Mediterráneo pasándose en un crucero. Hace esta introducción graciosa, chicaneando, si querés, cuestionando la escasa voluntad de trabajo de Macri, que en entre líneas es, por eso Macri tampoco se enferma. Uh-huh. Y claro, digo, no se enferma el tipo que no trabaja. Es el caso claramente de Mauricio, digo, el tipo siendo diputado y jefe de gobierno con récord de licencias. Y entonces aprovecha, y entonces sí, ahora sí, le pido humildemente al jefe de gobierno que por favor se haga cargo del transporte subterráneo, que es un privilegio que tienen los habitantes de la ciudad y que la nación entera y provincias mucho más pobres que están acá presentes, ¿no?, los 18 gobernadores, están subsidiando en el distrito más rico del país. Así que por favor, si pueden, hacerse cargo del subte. De algo, ¿no? Humildemente les pido... soy una mujer, no puedo con todo, trabajando, entre paréntesis, me voy a operar en una situación bastante delicada, por favor, háganse cargo. Y con todos los gobernadores ahí presentes, yo tengo un gesto muy muy fuerte. Y después, me parece que con mucho más cuidado que otras veces, también muy prolijamente planteó una punta que había tirado al principio del discurso, pero la cerró, volvió a subrayar, que fue, dice, los sectores que están... ha habido una serie de movilizaciones, ¿no?, en la última semana. Uno ha sido el gremio de la AFIP, que es dentro del Estado, el sector mejor pago. Entonces, dice, ya hemos discutido con los petroleros, ahora hay otra situación, los trabajadores mejores pagos del país son los que están tomando medidas de fuerza. Dice, tenemos que pensar en los trabajadores que menos ganan. Cristina no lo citó, pero hace referencia a un informe que publicó el INDEC ayer, que estudia en una encuesta de la encuesta permanente de hogares, la EPH del INDEC, que estudia la distribución de los ingresos, ¿no? Entonces, el 10% mejor asalariado se lleva casi un tercio de los salarios. Es decir, el 10% de los argentinos que más ganan se llevan un tercio de la torta de los salarios. Y el 10% de los argentinos que menos ganan se llevan el 1,4%. O sea, el 10% de los argentinos más pobres... sus ingresos son el 1% de la torta de los ingresos. Entonces dice, bueno, tenemos que trabajar para igualar la torta, no hay, hay que pensar en el conjunto de los 40 millones de argentinos, no solamente en el sector al que uno pertenece. Uh-huh. Y no lo digo solamente para los trabajadores, subrayó Cristina, como diciendo, no me vuelvan a malinterpretar, lo digo también por los empresarios. Claro, hay que pensar en colectivo. Sí. No sí. Tenemos que... esta metáfora que había usado el discurso presidencial de escupir para arriba. Sí, sí, sí. Bueno, parece que fue mucho más pulido este cuestionamiento, los sectores privilegiados del empleo, porque en realidad cuando uno dice en el 10% que más gana, no son estrictamente de los trabajadores, digo, hay gerentes, sectores claro. de conducción de las grandes empresas, digo, 40 mil pesos no gana, digo, hay casos, pero son muy excepcionales los... Los trabajadores que han hecho general se refiere a gerentes de multinacionales y grandes sí. empresas, entonces sí. que es muy difícil de separar de los mismos dueños de la empresa o de sus hijos. Uh-huh. Con lo cual era un discurso mucho más pulido, Cristina, todo el tiempo diciendo trabajadores y empresarios, un discurso policlasista, de típico de este Estado peronista, ¿no? De ponerse al sí. medio, sí. Integrador. Pensó que en este discurso estaba mucho más prolijo. Si se quiere, la presencia de la UOM, la presencia de Caló. La presencia de la UOM, que tradicionalmente ha conducido a la CGT hasta el comienzo de la Argentina desindustrial, ¿no? Después dictadura, me parece que también era está expresando una nueva alianza sindical que propone el gobierno y que tiene que ver con la Argentina histórica, la Argentina industrial, la Argentina cuya CGT era conducida por la UOM. Entonces me parece que ahí venía el guiño que hacía. Creo que este discurso en clave de hablar de equidad de ingresos fue un poco más prolijo que el de la asunción presidencial. Parece que Cristina estaba mucho más nerviosa y entró en ese berenjenal de ese peronismo permitiendo la huelga y responderle a Graciela Camaño, digo, una cosa mucho más sí. desprolija. Acá estaba mucho más pulida la posición de la presidenta. Uh-huh. En ese sentido, la verdad que mucha gente que ha ido un poco inquieta, que claro, una Cristina haciendo chistes, problematizándose la equidad social, diciéndole al señor Macri que por favor sea cargo de sus subtes. Bueno, la gente salió como contenta, la verdad, muy, muy sí. relajada. Creo sí. que el efecto de sentido se logró. No sé cómo lo vieron ustedes. Sí, a mí me generó como la posición que Cristina adoptó, digamos, desde la muerte de Néstor, ¿no? Como que es la que nos calma. Entonces este fue como un caso en el cual ella nos preocupaba y ella fue la encargada de calmarnos, porque, o sea, duró una noche, ¿no?, el gran conflicto, y reapareció y ella fue la que nos dijo, bueno, está todo bien, cálmense, pórtense bien, laburen, ayúdenlo a Vudú, que ahora se va a tener que hacer cargo un mes. Pero tiene como esa capacidad de ella, ¿no?, generar esa calma. Incluso si el exceso de trabajo, que es lo que los médicos una y otra vez le insisten, si el exceso de trabajo es parte del problema, quizás 20 días alejadas, quizás el ejercicio del gobierno uh-huh. por parte del vicepresidente, puede ser un buen antecedente en clave de que Cristina no tenga que sostener hasta las más minúsculas tareas claro. de la gestión de un estado de 40 millones de personas, sí, octavo sí. en superficie del planeta, digo, que se entienda la complejidad del Estado argentino, no sí. estamos hablando sí, de no quiero ser despectivo con los uruguayos, pero digo, no sé, Luxemburgo o Mónaco, digo, esto es una sociedad compleja, la sociedad claro. argentina. La verdad eso... me parece que una Cristina muy prolija, tranquilizante, muy tranquilizadora, sí, tranquila. La mejor Cristina, la que es graciosa, graciosa para adentro, sí. cuestionante con las fuerzas de la derecha dura, digo, por caso Macri. Sí, sí. Prolija para acercarse un problema con cierto nivel de abstracción complejo, como es la equidad salarial de ingresos en Argentina. Digo, me corrijo, de ingresos, porque no es estrictamente salarial, digo, hay patronales metidas ahí cuando uno habla de ingresos. Así que la gente salió mucho más relajada. Yo, en particular, el único que vi un poco preocupado, congojado, es el Cuervito Larroque, el dirigente de la Cámpora, un poco inquieto. El resto de los compañeros estaban todos bastante relajados y tranquilos. Bueno, también algo que no estuvo tan presente en estos años de kirchnerismo, el papel del vicepresidente, ¿no? O sea, tener como, se supone, ya esto abre un vice más activo, ¿no? Y esto, ¿no? Por ahí puede ser el que viaje, el que tenga algunas responsabilidades a la par, que no se había visto tanto con Néstor y claramente no se vio con Cristina. En realidad, los vicepresidentes aliados, hay toda una larga historia de vicepresidentes enemistados con el Ejecutivo. Digo, casos famosos, además de Cobos, Scioli, el primer año claro. y el segundo gobierno, lo que fue, bueno, Chacho Álvarez y La Rúa, ¿no?, en ese encuentro, el Duhalde con Menem, ¿no?, que terminan muy enemistados, a pesar que ya es posterior a su vicepresidencia, pero recordemos que Duhalde fue vicepresidente de Menem. Sí, sí. El caso de Martínez con Alfonsín, había habido ese encuentro. Digo, hay antecedentes incluso en Ilia Perete, de Peretti jugando con Onganía, al final por una desestabilización. Evidentemente hay algún problema sobre cómo la Constitución define vicepresidente. Digo, es elegido en igualdad al presidente, pero no tiene casi ninguna de sus funciones. Por ejemplo, los venezolanos encararon con la reforma de la última reforma de la Constitución bolivariana, ellos le han pegado una vuelta de tuerca a la idea del vicepresidente, y es alguien nombrado por el presidente, es el ministro más importante, es una mezcla de nuestro vicepresidente y el jefe de gabinete. Entonces, quita el problema de un conspirador al lado del presidente. Claro. Con lo cual, digo, en este caso yo creo que igual Cristina está innovando y hasta sería un antecedente en términos institucionales, si se quiere hasta más liberales, pero no por eso menos importantes, sería trascendental que logre construir un aliado en su vicepresidente, ¿no? Sí. En ese sentido es mucho más interesante, lo que vos planteás es muy transgresor a lo que es la historia institucional de Argentina, sí, por lo menos de los últimos 50 años. Uh-huh. Bueno, mira, justo me acordaba también de Tesaire, que fue el último vicepresidente del Perón de 52-55, que es el primero que se pasa al Libertador una vez que está el golpe. Claro. Entonces, hay un problema constitucional sobre la figura del vicepresidente, no puede ser que siempre termine mal la historia, hay un problema constitucional. Sí. Está claro que acá, en este caso, Cristina, en el caso Grupp, si uno tomara estas proyecciones y este tiempo de acá, hizo una elección excelente, porque se lo ve a Grupp realmente preocupado por apoyar a la presidenta y salir. Entonces, sí creo que en ese sentido es muy revolucionario, digo, la idea de un vicepresidente aliado, porque contra lo que es la tradición argentina siempre ha pasado lo contrario, más bien. Uh-huh. Así todo, la idea de que Cristina pueda un poco descargarse de sus tareas, ¿no? Es como, también puede sentar un antecedente muy liberador para ella, que puede ocuparse de otras problemáticas que por ahí se le escapan por correr detrás de toda la complejidad del Estado argentino. Claro. Sí, en ese sentido, no sé, a mí me parece interesante. Y bueno, quizás lo único cercano que tengamos sea Bolivia, ¿no? Con Evo. Bueno, es cierto, el caso de García Linera. Linera sí que lo acompaña. El caso de García Linera, un militante de la causa que pone más su pluma. Pero digo, le ha pasado a Lula. Sí, Lugo ahora mismo. Lugo desde el día número uno. Sí, Lula, sí, cuando fue a la reelección, fue en la alianza un partido liberal, el vicepresidente también conspirando. Hay un problema sobre la figura que nuestras constituciones, que han sido copiadas sobre algún modelo sajón, que eso siempre tiene algún problema. El caso particular de Alberti tomó el caso californiano, pero bueno, se toma la constitución de Estados Unidos como ejemplo en general. Hay un problema con que nosotros tenemos con la figura presidencial. Yo no sé cómo es el caso de Estados Unidos, no conozco su historia vicepresidencial. Está claro que en Argentina esa figura tiene un problema. Y que en algún momento, si uno pensara una reforma constitucional, ese debate habría que vicepresidente, porque la verdad es absurdo que uno vote una fórmula, el pueblo elige una fórmula con el proyecto que se sostiene y la conspiración del proyecto. Digo, es un absurdo, hay un problema ahí. Uh-huh. Claramente hay un problema. Yo terminamos el año, así que bueno. No, respecto al año, me parece que el trabajo que han hecho ustedes en redes es espectacular, han sostenido con el esfuerzo que cuesta todos los miércoles asistir a la radio, cumplir, llenar el contenido. La verdad que los felicito. El caso tuyo, Juan, digo, hace una hora estaba con vos en Almagro, ahora estás en, salvo que haya varios Juan Ciucci, es espectacular. Tiene un hermano gemelo, Cornejo. No, es espectacular. Buenas noches. Es increíble, la verdad, yo hace muy poco que nos conocemos, Juan, hace un año y medio, lo felicito y me enorgullece meditar juntos. El caso de Victoria lo estamos conociendo, pero la verdad, una compañera con una capacidad de despliegue impresionante, hace una semana no más, en el centro de Fuerte Apache, sosteniendo teatro y peronismo y politización, y además sosteniendo el programa de radio, haciendo también sus primeras armas militantes. También quiero felicitar a Victoria. Y bueno, Dani, un gran amigo. Gracias, digo, sí. Nos conocemos, ya militamos en muchos años, lo someto a las pruebas ideológicas más exigentes y logra resolverlas, así que también un orgullo seguir militando con Dani después de tantos años. Digo, gracias, un orgullo también, seguir con ustedes. Les agradezco que me permita seguir militando juntos y bueno, ojalá que podamos sostener este programa 10 años más. Bueno, totalmente son ustedes, son los que tienen que ir el miércoles cada programa. Sí, sí, bueno, muchas gracias. Chicos, un abrazo muy fuerte, ¿eh? Un abrazo, ya, y muchas felicidades. Chao. Feliz año. Bueno, hablamos con José Cornejo un poquito sobre el acto de hoy. Vamos a escuchar un temita. Sí, esto de que las semanas empiecen los martes, después de semejante fiesta, jueves asado, viernes brindis, sábado nochebuena, atracón sólido y líquido durante todo el fin de semana, para mí hoy era martes. No generalices, pido perdón. Pido perdón. No, estoy hablando de mí. Estoy hablando de mí. Acá estábamos de las 10 menos 5. Tío. Pido disculpas. Bueno, vamos a escuchar un tema 10 menos 20. Enorme, Donald Frost y Terrosa, y seguimos en Basta de Sinceros. Muy bien. Llamamos. Positivo. ¡La puta positivo. Que me parió! ¡La puta que me parió! ¡Me forro, me forro! ¡La puta que me parió! ¡La puta que me parió! ¡La puta que me parió! ¡No lo puedo creer! ¡La puta que me parió! ¡Sos un cuero tuyo! ¡Sos un hijo de puta! Basta de Sonsera. Un programa que no se crispa. Perdón. Yo me enfervorezco un poco cuando hablo, pero la verdad es que lo siento así y creo que tenemos una magnífica oportunidad de esa patria virtuosa que soñaron tantos hombres cuyos nombres fueron hoy aquí invocados: San Martín, Bolívar, Artigas, yo le agrego a Manuel Belgrano, a Mariano Moreno, a la Juana Zurduy, convertida en general del ejército argentino por esta presidente, a Manuela Sanz, a tantas mujeres anónimas, a las que acompañaban a los ejércitos libertadores para darles la comida, los víveres y lo que había que darle además a los hombres cuando iban al frente al combate, sin falsas pudores o tonterías. Eso es, a esos hombres y a esas mujeres es a los que tenemos que homenajear. Y a esos no se los homenajea invocándolos en los actos patrióticos y en las fechas patrióticas. A eso se los homenajea, no me olvido de Perón y viva Perón, porque si no me van a criticar en mi país, van a decir que no soy peronista. No se los homenajea mencionándolos en los discursos patrios. A esos se los homenajea cuando se gobierna. En cada acto de gobierno, en cada decisión política que cada uno de nosotros tome, ahí tenemos que hacerle honor. Me acuerdo, te veo a vos y me acuerdo de Francisco Solano López. Fíjense, el primer país industrializado de la región. Cuando andábamos con taparrabos en Brasil y en Argentina, Francisco Solano López tenía ferrocarriles, altos hornos de fundición. Era el país más industrializado y ahí fuimos, en esa guerra que no quiero ni acordarme el nombre, porque todavía me da vergüenza como argentina, a abortar una experiencia fascinante como fue la de Solano López y Gaspar de Francia. Esta fue la historia de la región. Hoy tenemos la oportunidad de revertir todo eso. Lo estamos haciendo con nuestros matices, nuestras diferencias, pero lo estamos haciendo. No cejemos en hacerlo. Homenajémoslo, pero por sobre todas las cosas, hagámonos cargos de las esperanzas, de las ilusiones y de lo que han confiado en cada uno de nosotros, cada uno de los ciudadanos y ciudadanas que ha puesto su voto para que cada uno de nosotros nos sentemos a gobernar en nombre de todos ellos. Volvemos a Basta de Sonceras. Escuchábamos recién a Cristina en el discurso que dio cuando asumía la presidencia pro tempore del Mercosur. Uh-huh. Que hacía nuevamente referencia al Paraguay, ¿no? Al Paraguay del heroico, ¿no? Y bueno, ahora tenemos un llamado. De Julia Rosenberg, que es profesora de historia y produce contenidos para Canal 7 y Encuentro. Y también es la autora del libro Conversaciones, que pudimos regalar hace unos programas acá. Hola Julia, ¿nos escuchás? ¿Cómo están? Bien, bien, ¿vos? Bien también, muy bien. ¿Pudiste escuchar a Cristina algo? Sí, la había escuchado ya. Bueno, más o menos lo que nos interesaba, viste, era esto, que ella viene, son varias las reuniones, sobre todo, bueno, bilaterales con el Paraguay, pero por ejemplo en esta del Mercosur, ¿cómo recupera la idea de lo bien que estaba el Paraguay y lo que le pasó? Y bueno, por ahí si nos podías contar un poquito de la guerra del Paraguay, como para aquellos que no conozcan bien la historia, sepan poco de esto. Sí, en realidad cuando fue lo de la represa de Yacyretá, ya el año pasado ya se había hablado de Solano López, claro. Es muy interesante la reivindicación que hace Cristina, sin dudas. A mí creo que el modelo paraguayo previo a la guerra es sin duda muy interesante. Lo que sí, esto que se dice de país industrializado, me parece que si bien es así, ¿no? Que en Paraguay es el primer país de la región que comienza a desarrollar ciertas cosas industriales, lo cierto es que era un país campesino todavía, pero tenía una particularidad que cuando se dice país industrial no se termina de resaltar de todo, y es muy interesante, que es que había una tenencia de la tierra muy distinta, que ya con el gobierno de Francia, que es el primer presidente de Paraguay después de su independencia en 1811, lo que hace Francia es que arma un país y un estado muy fuerte en el que la tenencia de la tierra es compartida entre el campesino que trabaja la tierra y el estado, ¿no? Es una forma de tenencia muy rara. Sí. Y se llamaban estancias de la patria. Entonces lo que generó es una identidad muy fuerte de los paraguayos con la tierra y con su estado, ¿no? Sí. Y ese es básicamente el modelo paraguayo totalmente anómalo y distinto de la región, ¿no? Sabemos que sobre todo Argentina, Uruguay, estuvieron por lo menos la primera mitad del siglo XIX atravesados por guerras civiles y por ende, digamos, sin aparato productivo que se pudiera consolidar. En cambio Paraguay no tiene esas guerras civiles y además lo que hace es como autonomizarse de lo que sean todas las potencias europeas, entonces genera como un mercado interno muy sólido. Claro. Ese es un poco el desarrollo muy particular de Paraguay, que al momento de que llega la guerra es un país muy rico, muy rico, y la particularidad también es que no tiene para nada cero deuda externa con Inglaterra y con las otras potencias, que bueno, el resto de la región ya la tenía. Claro, supongo que, bueno, no, cuando decimos industrialización, en el sentido de que tenía ferrocarriles, sí, hornos, claro, de fundición. Totalmente. Había una especie de espíritu hasta de capitalismo de Estado, ¿no? Sí, porque sí, sí, el Estado era el impulsor. Totalmente. Era un proyecto, al menos. Sí, claro, claro. No, pero además, de nuevo, por supuesto que tenía como estos comienzos de industrial. A mí lo que la única cosita que me genera el industrial es que no se rescata esto de la tenencia de la tierra, que es importantísimo. Claro, ¿no? Claro. Un mal ejemplo con el resto de América, ¿no? Sí, claro, para... bueno. Por algo la guerra también, ¿no? Bueno, y un poquito de eso, ¿cómo arranca la guerra? Bueno, en verdad la guerra, ya el año anterior, la guerra comienza en el año 65, 1865. Ya el año anterior, en realidad dos años anteriores, 1863 y 1864, lo que sucede es que los mismos países que después se enfrentan en la guerra, que son Argentina, Brasil y Uruguay contra Paraguay, ya se enfrentan por el Uruguay. Uruguay tenía un partido, claro, que para nosotros sería como federal, los federales, uh-huh, que era el Partido Blanco. Uh-huh. Y el Partido Colorado hace como un intento de sacar ese gobierno, uh-huh, e imponerse ellos, que para nosotros serían los unitarios. Claro. Y ya en ese momento Argentina, con Mitre en el poder, apoya al Partido Colorado y el Imperio, claro, de Brasil apoya al Partido Colorado. Claro. Y ahí Paraguay, el Paraguay de Solano López, el mariscal, sale a apoyar al Partido Blanco. Entonces ahí ya se forma como una especie de las alianzas que después se van a repetir, pero digamos, esto que pasa con el Uruguay uno o dos años antes ya prefigura, digamos, lo que va a suceder dos años después. Es interesante que, bueno, el Paraguay, respondiendo a tratados que había firmado, responde a la agresión, que sería una especie de golpe de Estado en el Uruguay, y sale en defensa del Uruguay. Totalmente, sí, porque además lo que pasaba es que si Uruguay, además de Argentina, que Argentina a partir de la batalla de Pavón en el 61 queda a manos de Mitre, claro, ¿no? Contrario a los federales. Y si además Uruguay también queda en manos unitarios, eso para Paraguay no podía ser bueno jamás, ¿no? Iba a estar rodeado. Y bueno, lo que tiene Paraguay es que no tiene salida al mar. Entonces, claro, lo que le garantizaba un Uruguay con un partido más ligado a sus intereses era esa salida al mar, que para poder exportar y demás. Claro. Así que, digamos, ya dos años antes, un año antes, ya está configurada esa alianza. Pero lo que quiero decir con esto es que claramente también había una intención de romper con la economía y con ese modelo paraguayo. Claro. Y después, bueno, lo que sucede en el 65, a comienzos del 65, es que Solano López pide permiso a la Argentina para pasar por Corrientes, para ir a ayudar al Partido Blanco. Uh-huh. Argentina le niega el acceso a Solano López. Solano López pasa igual por Corrientes, uh-huh, y bueno, ahí se hace como una declaración de guerra, y bueno, y Brasil y Uruguay saltan a defender a Argentina, y ahí se forma el Tratado de la Triple Alianza. Uh-huh. En el momento que Solano López entra a Corrientes, y esta es también otra particularidad de la guerra, para nuestro país al menos, es que la mitad de los correntinos saltan a favor de Paraguay. Claro. De hecho, casi no tienen que combatir en Corrientes los paraguayos, porque son como muy populares entre los correntinos, que se sentían más hermanos con los paraguayos que con el gobierno de Mitre. Claro. Bueno, y eso va a pasar a lo largo de toda la guerra en Argentina, ¿no? Las resistencias a esa guerra. O sea, tenía que ver con esto que decías antes de las guerras civiles que viene sufriendo el país, y bueno, justamente la derrota de los federales. Totalmente. Sin embargo, quedan caudillos, que ahí es también otra parte de la historia que a veces se cuenta poco, que es la resistencia montonera. Totalmente. Aparte, vos pensás que la batalla de Pavón fue solamente cuatro años antes de la guerra de Paraguay. Claro, claro. Y antes de la batalla de Pavón estaba la Confederación al mando de Urquiza, que supuestamente, uh-huh, era una confederación federal. Entonces todos los gobiernos provinciales estaban en manos de federales. Claro. Lo que hace Mitre apenas asume el gobierno en el 61 es justamente ir con el ejército porteño a derribar a todos los gobiernos provinciales federales. Claro. Entonces hay un autor muy interesante que se llama León Pomer, uh-huh, que él tiene un libro que se llama Cinco años de guerra civil, y lo que él dice ahí es justamente eso, que no se puede entender la guerra para Argentina, ¿no? No se puede entender la guerra del Paraguay sin entender la constitución del Estado y la necesidad de Buenos Aires de imponerse por sobre las provincias. Claro. Esto que decías vos de las montoneras, bueno, parte del ejército que está en Paraguay se vuelve acá a reprimir a las montoneras. Sí. Claro, y es después de la guerra de Paraguay que el país queda como pacificado, entre comillas, ¿no? Uh-huh. Ahí hay algo también que don José María Rosa rescata mucho en su, sí, claro, histórico ataque hacia Urquiza. Las tradiciones, ¿no?, de Urquiza, porque todas estas montoneras todavía lo sostenían como jefe, sí, claro, de los federales, y le pedían, por favor, que él se pronuncie, que si él se pronunciaba, totalmente, todos iban detrás de él para defender al Paraguay. Totalmente. Sí, además, digamos, toda la zona que se levanta es la zona de Cuyo, toda la zona, claro, del interior, que es muy pobre, ¿no?, y que en ese momento eran muy pobres, y en cambio, digamos, la solicitar todo el tiempo Urquiza era, bueno, primero porque una figura muy poderosa, pero además porque Entre Ríos es una provincia muy rica en ese momento. Entonces, uh-huh. la idea era, también incluso se dice que Solano López tenía la idea de que cuando inicia la guerra, claro. de que Urquiza. Él iniciaba la guerra pensando que Urquiza se iba a levantar a favor de ellos. Claro. O sea, eran muchas las expectativas puestas en Urquiza y, bueno... Sin sí, embargo, que, tomó que, otro rumbo. Claro, que después de Pavón, ¿no? Empieza con esta retirada. Claro, sí, sí. Lo que se dice ahí es que él negocia con Mitre, claro. que Mitre no se meta en la provincia, como él cuidando el interés de su provincia, digamos, uh-huh. ¿no? Y que le vende también caballos sí. y vacas a claro, Brasil totalmente. Y demás. El interés sí, de la provincia hizo negocio, sí. Claro. Bueno, y después también el carácter de genocidio de esta guerra, sí, ¿no? Es un exterminio. Totalmente. Hay, sí, hay una idea que se usa, que se dice que para Paraguay fue una guerra total, en el sentido claro. de que, bueno, digamos, fue un país que se vio involucrado totalmente por una guerra, ¿no? A diferencia de los otros países que, bueno, mandaron un ejército a otro país, Paraguay metió ahí su población, sus tierras, su aparato productivo, todos los aspectos de su país, digamos, se vieron involucrados ahí, y como decís vos, un genocidio que mató a la mitad de la población de Paraguay, y además que el Paraguay que queda es un Paraguay totalmente distinto, ¿no? Es un país que tiene que contraer deudas para poder pagar el desastre de la guerra. Uh-huh. Es un país que además los gobiernos que le siguen después de la muerte de Solano López son gobiernos que están totalmente obedeciendo los intereses argentinos y brasileros. De hecho, por ejemplo, se prohíbe el idioma guaraní cuando toda la población, el 90% de la población paraguaya hablaba guaraní. Uh-huh. Y además, bueno, Argentina y Brasil se anexionan grandes porciones de tierra del Paraguay, ¿no? Que nunca fueron devueltas. Por ejemplo, Chaco y Formosa, que hoy son provincias argentinas, eran paraguayas antes de la guerra. Y una parte importante del Mato Grosso también. Además, Mitre da como la orden de masacrar a toda la población sí, masculina sí, sí, sí, mayor sí. de 12 años capaz de sostener un fusil. Totalmente. Sí, una de las ese tratado de la Triple Alianza que se forma a nivel comienza la guerra, uno de los de los apartados decía justamente eso, ¿no? Que la guerra no podía terminar, ninguno de los tres países podía bajarse si Solano López no se había rendido. Claro. Y para que digamos y en el medio pase lo que pase, ¿no? Digamos, si es necesario matar a todos, hay que matar a todos, ¿no? Bueno, de hecho fue un poco así. Sí. Incluso la rendición de Solano López era también con la vida de Solano López. Sí. Hay una entrevista que tiene Solano López, le pide una entrevista a Mitre en el 66, donde le ofrece directamente terminar con la guerra, ¿no? Que Argentina se baje de la guerra y que quede solamente Paraguay contra Brasil. Y Mitre se niega justamente por ese apartado del tratado, donde se escudó en ese tratado para no bajarse de la guerra. Claro. Pero claramente Solano López, digamos, hizo intentos de, digamos, dándose cuenta de la masacre que estaba sucediendo, ver cómo evitar tanto genocidio, ¿no? Uh-huh. Pero bueno. Sí, así quedó. No tuvo una respuesta del otro lado. No, también otra de los vericuetos es la impericia militar de Mitre, ¿no? Sí, porque sí. mientras estuvo al mando de la guerra, lo nombran como presidente, vaya al sí, frente sí, sí, y sí. es un desastre tras otro hasta que el Brasil lo echa, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, Mitre tiene que volver antes de que termine la guerra. Vuelve en el 68. Claro. Y a Solano López lo matan en el 70. Y tiene que volver en parte porque sí, porque no le está yendo bien en... Uh-huh. en lo militar, pero además también porque se le prende fuego el país, ¿no? Claro, pero bueno, digamos, los brasileños lo invitan a volver a Argentina y ahí se hacen cargo ellos de la guerra. Y con Mitre vuelve buena parte del ejército argentino. Claro. De hecho, ya, digamos, se dice que los últimos... que solamente Mitre mantiene el mando de lo militar la primera etapa de la claro, guerra. Sí, ya sí, después sí. es como bajo las órdenes de los brasileros, ¿no? Claro. Hay algo en esto, por ahí para finalizar la reflexión, de cómo heredamos cierta conceptualización xenófoba hacia el Paraguay y hacia los compatriotas del Paraguay, ¿no? Uh-huh. Porque todo este imaginario que tenemos sobre un pueblo que ha sido devastado, uh-huh. que ha tenido que renacer, uh-huh. y bueno, a costa de todo el sufrimiento que han tenido, y cómo nosotros seguimos viéndolos como en una situación de inferioridad y demás, es que eso también es una especie de resabio de esta guerra, ¿no? De este exterminio. Sí, totalmente. Y además lo que dice la presidenta, digamos, tiene algo de cierto, ¿no? La vergüenza que da a veces, ¿no? Claro. Sentir que con respecto a este episodio histórico, incluso sí, claro. si uno lo piensa, recién fue Perón en el año 55 sí. el que le devuelve los trofeos de la guerra. O sea, sí, que sí. pasaron 70 años en el medio Argentina no tuvo un solo gesto para con el Paraguay, ¿no? Sí. Y bueno, y después de Perón a Cristina, que vuelve a hablar del tema, tampoco hubo. De hecho, en el centenario, en los festejos del centenario del 10 acá en Buenos Aires, desfila una carroza de excombatientes del Paraguay, no del Paraguay, sino de la Argentina en la guerra del Paraguay, y como glorificándolos, ¿no? Sí, eso es interesante, fue el peronismo, ¿no? El que retoma esta lectura y reivindica al pueblo paraguayo. Bueno, Perón era general, ¿no? Del ejército del Paraguay y reivindicaba eso con mucho orgullo, tenía incluso el pasaporte paraguayo. Totalmente. Bueno, y Cristina sí viene reivindicando últimamente, y esta idea de si tocan a uno, tocan a todos, no volvamos a ser instrumentos del imperio para acabar una experiencia propia. Bueno, Julia, muchas gracias. A ustedes. Gracias, Julia. Bueno, muy interesante el libro de conversaciones. Estuvimos acá. ¿Sí, me gustó? Sí, muy bueno, la verdad. Ahí está Pomer también, ¿no? Sí, claro. Bueno, y lo pudimos regalar, así que varios oyentes sorteamos se lo han llevado. Bárbaro. Muchas gracias. Bueno, gracias. Muchas felicidades. Igualmente. Chau, chau. Bueno, tenemos muchos mensajes. Recordamos que pueden dejar mensajes al 4716-2067 o al 4716-2567. Pueden mandar mensajes de texto al 156-566-0915. Este es el programa Basta de Sonceras de la Agencia Pacurondo, que se puede leer online, www.agenciapacurondo.com.ar. Y también pueden enviar mensajes a www.fmradiocaseros.com.ar. Bien, Julio de San Martín. Hay juicio por la muerte de Mariano Ferreira el 27 de febrero, justicia. Bueno, muchas gracias. Vicente de Coronado. Tenemos un asesino como Roca en un billete y le pusimos nombre a las calles. Y evita solamente en una edición limitada de monedas de un peso. Que hay un montón. Las contradicciones que hay. De la historia no es. Sí, un montón. Problemas técnicos en Basta de Sonceras. Parece que ya está bajo control. Claro. Sí, Roca se supone en algún momento lo podremos sacar, ¿no? De su monumento y de los billetes. Otro genocida. Sí. Como Mitre, ¿no? De otro genocida. Sí, toda la historia todavía se lee, ¿no? En todos los programas escolares. Todavía se sigue teniendo la misma línea de lectura mitrista. Sí, sí, sí. Es algo bueno, que no se puede... otra de las cosas que nos llegó. Mitre fue el diario, ¿no? En eso fue mucho más inteligente. Pero un tipo muy inteligente en su época, en comparación con otros, porque se dio cuenta que los medios iban a ser el castigo diario, futuro. Diario, y entonces dejó el diario. Sí, sí. Hablando del diario de la Nación, por lo menos han tenido la dignidad de bloquear los mensajes. Ah, a vos, che, gorila. No te equivoques. El cáncer son ustedes. Carlos de Casero, feliz año para todos los que escuchan. Muchas gracias. Fabio de Santos Lugares, muchos saludos, feliz año. Muchas gracias. Muchas gracias. Oscar de Caseros, abrazos chicos y por otro año con el programa. Bueno, muchas gracias. Alicia de Caseros, feliz año y por mucha más presidenta. Muy afectuosos. Bueno, sí, recordamos que hoy la convocatoria... Sí, mucha más presidenta por mucho tiempo. Si Dios quiere va a estar todo bien, los médicos son re optimistas, el diagnóstico es más cuando favorable. Cuando se detecta tan rápido así es que fácil. Los gorilas que están descorchando y que están mandando comentarios estúpidos a los diarios gorilas... insisto, el cáncer son ustedes. Bueno, recordamos que hoy hay una convocatoria. Bien. Que bueno, la propuesta es también que digan que cuál fue, digamos, los hechos que son, digamos, los más importantes del año, ¿no? Además de las elecciones, que obviamente va a ser. Y además de decirnos que nos quieren. Claro, y todas esas gracias. Tan gratas. Y bueno, todos estos participan del sorteo del otro ejemplar del tripero y todos los que vuelvan a llamar. Bueno, nos vamos al corte con José María Rosa, un disco que salió en el 69, recordando justamente la muerte del mariscal. Bien, y volvemos con Basta de Sonceras. Mariscal trata de enderezarse, pero se desploma cayendo al agua. Consigue sentarse y saca su espadín de oro con la mano derecha, tomando la punta con la izquierda. El espadín donde las damas de Asunción habían grabado la leyenda... Independencia o muerte. El general Cámara brasileño se le acerca y le formula la propuesta de rigor. Ríndase, mariscal, le garantizo la vida. López lo mira con ojos serenos y responde con una frase que entra en la historia: muero con mi patria, al tiempo de amagarle con el espadín. Será el último de los crímenes que le atribuyan. Desarmen ese hombre, ordena Cámara desde respetable distancia. Ocurrirá entonces una escena tremenda. Un brasileño se arroja sobre el moribundo eludiendo las estocadas del espadín para soltarle la mano de la empuñadura. El mariscal, anegado en sangre el agua que lo circunda, medio ahogado entre los estertores de la muerte, ofrece todavía resistencia. ¡Maten a ese hombre!, ordena Cámara. Un tiro de Mannlicher atraviesa el corazón del mariscal, que queda muerto de espaldas, con los ojos abiertos y la mano crispada en la empuñadura del espadín. ¡Oh, diablo de López! ¡Oh, diablo de López!, comenta el soldado dando con el pie en el cadáver. El exterminio de los últimos paraguayos en ese día primero de marzo será atroz. El general Roa, sorprendido en el arroyo Tacuaras, había sido intimado: rendite, paraguayo danado, jamás, y se deja degollar. El vicepresidente Sánchez, octogenario que estaba moribundo en su coche, es amenazado: ríndase, fío da. El viejo abre los ojos asombrado: rendirme yo, y descarga su débil bastón sobre el insolente. Un tiro de pistola lo deja muerto. Panchito, el hijo de 15 años del mariscal, acompaña a su madre y a sus hermanos pequeños que han conseguido refugiarse en su coche. Su padre así se lo ha ordenado. Hace guardia junto a la puerta. Llegan los brasileños y preguntan si esa mujer es la querida de López y esos niños sus bastardos. Panchito arremete contra los canallas que sujetan al niño. Ríndete. Un coronel paraguayo no se rinde. Hay que matarlo. Entre el estrépito de triunfo de los vencedores que festejaban su victoria definitiva, Elisa Lynch reza su sencilla oración despidiendo a su compañero y a su hijo. La noche se ha puesto sobre las tremendas escenas de la tarde y un farol mortecino, llevado por un niño de 9 años, es la única luz que alumbra el sepelio del gran mariscal. La guerra del Paraguay ha terminado.